Sí, nosotros tenemos un número de teléfono, te lo paso. Dale, por favor. 11-68-61-09-66. Estamos pidiendo donaciones de cosas de higiene. También tenemos un número de CBU. Cualquiera que quiera donar un CBU me pide por el contacto del teléfono. Sí. Se lo pasamos para que pueda ayudarlo. Te cuento también que como no se están haciendo las desinfecciones ni fumigaciones por COVID y por dengue en el barrio, nos organizamos con las cooperativas para poder hacerlo. Lo estamos haciendo gracias a las donaciones que estamos recibiendo. La verdad, la gente es muy solidaria y eso es cierto. Somos un país muy solidario que siempre piensa en el otro. Entonces, la idea es que logremos abarcar todo lo que es el barrio para poder fumigar por COVID y desinfectar también por el dengue. Es importante que se haga esto, más allá de que el gobierno de la ciudad tiene la obligación de hacerlo y no lo está haciendo. Nosotros, como siempre, nos organizamos y somos un barrio de vecinos que se solidarizan con todos, así que la idea es que esto no se siga propagando y estamos buscando donaciones. Te repito el número. Dale. 11-68-61-09-66. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Silvana. Muy clara, muchas gracias, Silvana Olivera, vecina del sector de Güemes e integrante del Comité de Crisis del Barrio Padre Mujica. Estamos hablando de la Villa 31, que en el día de hoy realizó una conferencia de prensa que pudiste ver en vivo desde el Facebook de Radio Gráfica. Y además ya está también en las redes sociales, lo podés volver a ver y escuchar. Y claramente, ¿no? Esto no solo es a raíz de la falta de atención del gobierno, sino la denuncia a raíz de la muerte de Ramona Medina y Víctor Giraicoy, que ambos eran referentes del barrio 31, Ramona Medina de La Poderosa y Víctor Giraicoy gestionaba el comedor Estrella de Belén. 46 pasaron de las 4 de la tarde, ya seguimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 23 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco del panorama que se viene en la Argentina en esta semana, como hacemos siempre, como hacemos todos los lunes, con Gabriel Fernández. Retomamos el fin de semana y proyectamos lo que se nos viene. ¿Cómo andas, Gaby? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, aquí un día agradable realmente, ¿no? Un día sí. Solcito. Todo el fin de semana estuvo espectacular, Gaby. Sí, qué lindo para ir a la cancha hubiera estado, ¿no? Sí, porfa, son esos días que vas caminando de la estación a la cancha, la parada a la cancha, picás algo y entras despacio, ¿no? Así es, ahí en la parrillita que está al costado del bosque, que está cerca del monumento, ahí te sentás, tomás algo, y bueno... Ya vendrán tiempos mejores. Sí, ya vendrán, por supuesto. Gaby, te iba a preguntar antes de meternos en la semana y el análisis económico, político. ¿Quién es Nippur de Lagash? Y Nippur de Lagash es la historieta más importante de la Argentina, junto con el Eternauta de Héctor Germán Oesterheld. Y bueno, y vinculada en el terreno de la trascendencia desde otra perspectiva con una semi argentina de Hugo Pratt, de Corto Maltés, ¿no? Una obra italiana. Creo que son las obras cumbres del género historietístico. Nippur de la Galle es un sumerio que transita los caminos y vive una serie de aventuras en las cuales lo que predomina es la reflexión, la filosofía, llenas de acción, por supuesto, porque es una historieta y tenía una gran capacidad atrapante para los lectores cuando éramos pibes, y desarrolló una saga enorme de 450 historias, al punto que, bueno, aquí tengo, salió la colección después de tantos años que la he buscado, Planeta de Agostini lo editó y ha editado unos 50 tomos de Nippur de la Galle, que los he adquirido religiosamente debido a la excepcional capacidad narrativa de su autor, Robin Good, un hombre con ascendencia irlandesa, nacido en Paraguay, que habitó toda su carrera profesional en la República Argentina. Mirá. Publicaba en el Tony, en D'Artagnan, en las revistas de historietas de la época, y tenía, bueno, un público enormemente numeroso. Él en sí mismo, Robin Good, es un aventurero que, bueno, fue obrero industrial, fue, por supuesto, su profesión mayor es la de historietista, la del narrador de historias, y también fue karateca, luchador profesional de full contact, anduvo por distintos lugares del mundo, tanto como narrador como peleador. Él creó un aventurero y él fue un aventurero también. Lo voy a ver si consigo algo de él en algún puesto de revista, en alguna librería. Venden los tomos, cualquiera, todos están enlazados porque él va creciendo, el creciendo en la historia, ¿no? Mm. Las cicatrices que va obteniendo le van enseñando, se vuelve más adulto, se vuelve anciano, tiene un hijo, en momentos desesperantes, tiene una relación muy particular con la reina de las Amazonas, una bellísima pelirroja que se llama Karien. Bueno, una serie de vicisitudes muy apreciables, pero también se pueden leer independientemente, así que cualquiera que compres, digamos, yo recomiendo la historia completa, pero cualquiera es una linda historieta en el terreno de unidad conceptual, ¿no? La que es una linda historia también es lo que está pasando y viviendo en la Argentina, ¿no? Semana compleja desde el punto de vista económico, tal vez están empezando a ver las grietas en la tierra, digo, no hablo de las divisiones políticas, sino de el rescajamiento de la economía, ¿no? Digo, me parece que de a poco se van notando algunas cosas que nos está dejando la pandemia a nivel económico, y también es un desafío que se viene a arreglar con el Fondo Monetario, en realidad con los acreedores privados, y porque eso incide directamente sobre la economía argentina. Y el debate interno, Gaby, de quién tiene que afrontar esta situación extraordinaria, y me parece que sin lugar a dudas son las grandes fortunas argentinas, ¿no? Y sí, estamos en un nudo, ¿no? En una situación donde, y creo que algunas vicisitudes, no solo de países vecinos o de Italia o de Estados Unidos, sino también aquí en Capital, marcan como contraste el acierto del gobierno nacional en la cuarentena. Y hay un nudo porque la percepción es que en materia económica la gravedad de la situación no radica en que decaiga el Producto Bruto Interno, porque eso es común a todos los países del mundo. La gravedad está en que está siendo regresiva su distribución. Es decir, si a la inflación se le suma la firma de una baja salarial homologada por el Ministerio de Trabajo, nos encontramos con una situación por lo menos complicada en la distribución interna. De allí que sea importante, yo creo que por lo que nos han contado, bueno, Alberto Fernández lo observa esto, y se va a insistir con el impuesto, con el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto, nos han contado, va a involucrar, esto lo decimos en la nota Fuentes Seguras de la Gráfica, a unas 12.000 personas que poseen recursos superiores a los 3 millones de dólares. Es decir, nosotros dos quedamos fuera de la lista. Son personas que tienen en su haber, cada una de ellas, más de 3 millones de dólares. Qué lástima. Una pena. Sí, me encantaría estar en esa lista. A los amigos. Claro, en la salida de la pandemia. Claro. Se espera recaudar unos 3.000 millones de dólares por este impuesto aproximadamente, con lo cual el gasto que está desarrollando el Estado para sostener a los sectores más desfavorecidos y para tratar de contener al mercado interno se apaciguaría un poco. Y también se están estudiando reformulaciones sobre un sistema financiero que es cada vez más perjudicial para la economía real en la Argentina. Y es probable que en el futuro tengamos algunas novedades interesantes al respecto, ¿no? Bien, bien. Sí, sí, hay creo que... Sí, decime. Esta semana va a ser importante en el análisis de la deuda. Claro, claro. Ya Guzmán tiene las propuestas realizadas por los acreedores. Ha servido la posición firme de la Argentina. Las propuestas aparentemente son más razonables. Y esto puede llevar a otro alivio a la economía argentina. En definitiva, estamos en una situación muy compleja, donde en realidad falta hacer muchísimas cosas. Y al mismo tiempo da la sensación que los ataques de Clarín, de Nación, de los grupos concentrados no cesan, es decir, el gobierno sigue situado en el lado popular de la vida argentina. Sí. Como si económicamente esto fuera poco, otra de las preocupaciones importantes de nuestro gobierno es la caída brasileña. Sí, sí. Ya venía el año pasado en crisis, en baja de PBI, pero con el modo en el cual afrontó la pandemia Jair Bolsonaro, está destruyendo la potentísima industria brasileña, que es uno de los principales compradores argentinos. Claro. La relación bilateral histórica es trascendente. Y además era muy importante en este periodo poder afirmarla. Hace falta un UNASUR, hace falta un MERCOSUR, y hace falta que Argentina y Brasil se vinculen, porque no tienen el problema de los vuelos. Es decir, uno de los grandes temas del comercio internacional es que queda por el momento anulada la comercialización de productos a través de los aviones. Sí. Y acá se va por tierra, Brasil. Es decir, con camiones bien equipados se puede comerciar. Pero la caída de Brasil lo saca de juego en esta nueva vida económica. Y esto no solo perjudica a los brasileños, también perjudica a los argentinos que le venden productos. Sí, a mí me preocupa particularmente la caída en los salarios de los trabajadores, ¿no? Estamos siendo buenos, los trabajadores están denunciando caídas del 30% en su salario, que los patrones le dicen que no les van a pagar el salario, cambio de trabajador de jornada completa a media jornada, aún recibiendo el beneficio de las empresas del Estado, lo que quiere decir que perjudican a los aportes en sociales al Estado de los empleadores. Digo, hay ahí aparte un gambeteo a las responsabilidades de los empresarios, de ciertos empresarios, no de todos, hay que decirlo, pero digo, es preocupante también, porque eso apunta directamente, digo, incide directamente en el consumo, no la caída del salario del trabajador. Exactamente. Para mí es muy preocupante. Le va a costar a la conducción de la CGT y le va a costar al ministro Moroni de Trabajo el haber firmado los unos y homologado el otro el acuerdo por la baja salarial. Ya se lo recriminó Máximo Kirchner en el Congreso y los sindicatos que no firmaron ese acuerdo. Pero no porque sean los que no lo firmaron necios. Si hay una situación específica en una pyme y el patrón dice vamos a pagarles en dos o tres partes, o este mes el sueldo va a ser menor, no van a hacer un conflicto ni van a incendiar nada. Pero firmar es dejar instituido algo que después cuesta mucho recuperar. Sí. Y ahí hay una bronca, un mar de fondo importante. Entonces vamos a tener modificaciones en la CGT y vamos a tener modificaciones en el Ministerio de Trabajo. Nosotros entre hoy y mañana en La Señal vamos a informar, está tambaleante Moroni, está con muchas dificultades, muchas críticas por esto que ha ocurrido, esas críticas han llegado al presidente de la Nación